Esto es Reventón FM, comenzamos con Bohemia en vivo. Reventón FM. Todo preparado. 3, 2, 1. Comenzamos. Son campanas, están diciendo, están penas, se jacuí. La vida llega feliz, cantos el sabroso del lindo, lindo. Lleva a su voz al cielo, su justicia, el sabroso del lindo. Son la vida diciendo, la Navidad viene al fin. Nosotros pues llego, lindo, lindo, su canto es y por lo que suena un abuelo. Su canto es tonto, su fin, lleva su mundo a todo gato. Se son campanas, dan disidios, dan penas, se da la vida, llega feliz, cantos al sabroso de lindo, lindo. Lleva su voz al cielo, su justicia de San Gozo Tener. Y sigue con su Navidad diciendo, la Navidad viene al fin, Gozo Tener. Pues ya llegó, lindo, lindo, lindo, su canto es, y por lo que suena, lindo, su canto es, lindo, canto sin fin, lleva su mundo a todo hogar. Lindo, lindo, su canto es, lleva su voz a todo hogar. Lindo. Hola, soy Terris y te invito a que escuches Reventón FM, la radio más reventada de toda la web. No te olvides, ponte en sintonía, nosotros te ponemos el ánimo. Expresiones digitales para tus sentidos musicales. Amigos, muy buenas noches, sean bienvenidos a una emisión más de Bohemia en Vivo. Esta es nuestra edición número 15 en un programa especial navideño que hemos preparado para todos ustedes, no yo, sino todos los participantes de este programa de Bohemia en Vivo de nuestras temporadas 1, 2 y 3, a quien le agradecemos y que se sumaron a esta gran ilusión que teníamos de presentarles un proyecto de Navidad. Y pues de verdad gracias a todos quienes nos mandaron sus audios, quien con gusto de verdad se sintieron emocionados y participaron enviándonos sus audios de Navidad. Espero que lo que se programe el día de hoy sea de su agrado. Finalmente lo recibimos con mucho cariño. Aquí tenemos a la tía Terrines que les va a enviar un saludo navideño. Hola, hola, queridos amigos de Bohemia en Vivo. Es un gusto que nos hayan mandado sus audios y ahora espero que ya estén listísimos para empezar a disfrutar, escuchar todas las magníficas grabaciones que ustedes nos hicieron favor de mandarnos Y pues espero que tengan una excelente, excelente Nochebuena, Navidad, y que les vaya muy, muy bien en todos sus proyectos, en todo lo que ustedes deseen. Pues un abrazo muy fuerte y pues por aquí nos estaremos escuchando próximamente, porque hay bohemia para rato. Gracias, gracias a la tía Terrines que nos está mandando su mensaje navideño. Pues sí, como bien dijo ella, les agradecemos por los saludos que nos enviaron. De verdad, es un gusto saber que hubo de verdad convocatoria y que participaron con mucho gusto. Ya verán qué padres audios nos enviaron toda esta gente, que de verdad, pues se hace con mucho gusto, se hace con la ilusión de que les guste, y esperando esto sea de verdad de su agrado. Vamos a empezar por enviar saludos a toda la gente que es parte de esta gran radio como es Reventón FM, empezando por nuestra administradora Kai, allá Ciudad del Carmen, quien de verdad nos cansamos de agradecer porque nos está apoyando con este gran bohemia que de verdad pues ha sido del gusto de todos ustedes y que sigue aquí al pie del cañón, y más ahora que tenemos este especial de Navidad. De igual manera, saludos a nuestros amigos locutores, a los programadores DJs que conforman esta gran radio que es Reventón FM aquí del mundito, como es el buen Kruger, Blue, Lucy in the Sky, Scorpio, Lili San, a quienes agradecemos por el apoyo. De igual manera, nuestro gallo Cocoleto hasta las playas de Xochimilco. Esto que escucharon al principio se llama Canto a las Campanas. Es de Gerardo Daniel Pérez. Él es integrante de dos grandes agrupaciones como es GMM, Grupo Médico Musical, y aparte del grupo UNAPU. Y nos envió esta canción que se llama El Canto a las Campanas. Él hizo todas las voces, hizo todos los instrumentos, y ahorita también lo tenemos de fondo, espero haya sido de su agrado. Pues bueno, sin más preámbulo, también vamos a enviar saludos a la gente que ya se conectó. Saluditos a Juanita Laguna, allá hasta Canadá. Saluditos a mi tocayo Jorge González, aquí en León, Guanajuato, el gran tenor de León, Guanajuato. Saluditos también para Marisol Laguna, León, Guanajuato. A nuestra paisana Brenda Mutio, que nos está escuchando allá en Canadá. Pues bueno, esto que viene, esto que primero que lo conforma, un tema original del señor Don Alfredo Sandoval, que nos envía su audio desde Lake Geneva, allá en Wisconsin. Es un tema original, como les dije, esto se llama En esta Navidad. Enseguida de León, Guanajuato, viene Adriana Santos con un tema que se llama Dime Niño. Alex Zapata de Los Elegidos de León con Amor y Paz. Dionei Carlos con un tema de José Alfredo Jiménez, esto que se llama Amarga Navidad. Sandra Espinosa con un tema clásico, Blanca Navidad. Dani con Canción para la Navidad, este es un tema de José Luis Perales. Y cerramos con Manu Dupont, con Yenis García y con Fercho de León, con un temazo de los 80, esto que se llama Ven a Cantar. Pues amigos, sin más preámbulos, comenzamos con más de Bohemia en Vivo en esta edición número 15, es especial navideño, esperando de verdad pasen unas fiestas muy padres. Ya empezaron las posadas. Si van por ahí, guarden sus aguinaldos, guarden los ponches, porque también los queremos disfrutar. Pues bueno, esto es Bohemia en Vivo y comenzamos. En esta Navidad, noche de paz y alegría, unámonos de las manos. Perdono y también pido perdón, y a mis padres tan queridos les mando mi bendición. El año nuevo se acerca, cosas traerá, tan querido, les mando mi bendición. El año nuevo se acerca y nuevas cosas traerá. Niño, ¿de qué eres? Todo pensé.

mensajera de paz y de puro amor. Oh, Santa Navidad, nieve, un blanco sueño y un cantar, recordar tu infancia podrás al llegar la blanca se alegra y se entristece la mar. Tú que

escuchando Radio Reventón. Día y noche diversión, hasta que el cuerpo aguante. De la noche con 33 minutos tiempo central de México. Pues amigos, gracias, espero hayan disfrutado este primer bloque tanto como nosotros. Les queremos recordar que tenemos música las 24 horas del día, los 365 días del año, para que nos escuchen en cualquier momento del día, donde quiera que se encuentren, ya sea aquí en el trabajo, rumbo al trabajo, si van a llevar a los niños a la escuela, en el banco, donde sea. Y de igual manera, pues recordándoles que tenemos nuestros programas estelares, como es el Manicomio de Kruger, que ahorita está en pausa por motivos de que está en renovación, está ahí con cuestiones propias de su labor ahí con los pacientes que están integrados en su recinto. Es cada lunes a partir de las 7 de la noche, conducido por el buen Kruger. Los martes, Bohemia en Vivo, conducido por un servidor a partir de las 8 de la noche todos los martes. Igual manera nuestros programas que están ya en pausa, pero que de un momento a otro ya van a estar con nosotros. Pues amigos, les escribimos algo en el chat. Vamos a enviar saludos para Jenis García, que ya se integró, a quien le agradecemos por haber compartido este tema de Ven a Cantar junto con Manu y con Fercho. Gracias, Jenis, qué bueno que estás por acá. De igual manera, pues de parte del staff de Bohemia en Vivo, les deseamos de verdad una muy feliz Navidad y un mejor año 2024, esperando que se la pasen muy, pero muy bien. A nombre de nuestra administradora acá y de Juanita Laguna, a nombre mío, de la tía Terrines, que les deseamos de verdad pasen un muy feliz año 2024. Buenas fiestas, que estén ahí con su familia disfrutando de una rica cena de Navidad. De igual manera, les invitamos a que aquí en el chat nos escriban sus deseos de Navidad para poderlos transmitir a todos ustedes aquí al aire. Pues bueno, este bloque que viene está compuesto como sigue, y también es un bloque que estoy seguro les va a encantar. Esto que viene es algo de Josías Padilla, de aquí de Irapuato, Guanajuato, con un tema que se llama Every Home For Christmas, yo estaré en la casa para esta Navidad. Luego viene el estupendo Mao Velázquez con este tema de Santa Claus is coming to town, Santa Claus llegó a la ciudad. Viene Estrella de Nicaragua con este temazo que se llama White Christmas o Blanca Navidad. Enseguida viene nuestro tocayo, el gran tenor de Guanajuato, Jorge González, con un tema padrísimo, esto que se llama Adeses Fideles. Viene Sonia con su hijo Máximo, y son de León, Guanajuato, a quien le agradecemos por haber compartido su audio con este tema que se llama Mi Burrito Sabanero. Ya verán qué bonita versión de Sonia y Máximo. Y cerramos con Steffi con un tema que se llama Jingle Bell Rock, el rock de las campanas navideñas. Pues bueno, amigos, tengan sus comentarios allí en el chat, díganos cómo le está pareciendo la premia de hoy. Y como les dije, y sumamos esfuerzos para que de verdad escucharan estos temas, que con mucho entusiasmo quienes participan en esta Bohemia en Vivo de verdad nos enviaron sus audios, de verdad se sumaron a la iniciativa, lo hicieron con mucho gusto, y pues de verdad se les agradece de corazón que hayan participado con nosotros en este programa especial navideño, ya que el próximo martes, no es cierto, el próximo domingo se celebra la Nochebuena. Pues bueno, sin más preámbulos, continuamos con más de Bohemia en Vivo en esta su edición número 15 de 19 de diciembre del año 2023. En este, de verdad, programa que hemos hecho con mucho cariño, con mucho gusto para ustedes. Yo soy Teres Ferris, yo transmito desde Irapuato, Guanajuato, México, la capital mundial de las fresas. Por favor, ahí escríbanos en el chat. Saluditos a Claudita Esparza, que también nos mandó saludar, y a toda la gente que está por ahí. Háganse presentes para enviarles su saludito navideño. Pues continuamos. I'll be home for Christmas.

caluroso, cariñoso abrazo, tocayo, con tanto esfuerzo y a tanta entereza que has organizado este evento y que definitivamente nos mantiene a todos muy motivados. Que esta Navidad realmente en todos los corazones de todos los participantes de esta gran organización que has creado, que es la Bohemia en Vivo, nazca de verdad el amor y la comprensión hacia todos nosotros, hacia todo nuestro prójimo, el gran mensaje de nuestro Creador, que Él con todo infinito amor ha creado y nos ha dejado en nuestra alma. Que esta Navidad sea de veras de todo cariño y con toda profundidad en nuestra alma, sea encarecidamente una gran felicidad. Con Hoy camino de Belén. Lucerito mañanero, ilumina mi sendero. Lucerito mañanero, ilumina mi sendero. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Con mi cuartico voy cantando, mi burrito va trotando. Cuartico voy cantando, mi burrito va trotando. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Tuki tuki tuki tuki, tuki tuki tuki ta. Apúrate, me voy, que ya vamos a ver. Tuki tuki tuki tuki, tuki tuki tuki tu. Apúrate, mi burrito, vamos a ver a Jesús. Con mi burrito sabanero voy camino. In a one horse sleigh. One horse lane. Soy Steffi, disfruto escuchando Reventón FM porque es la única radio en la web en la que puedo escuchar todas mis canciones favoritas. Te invito a sintonizarte con nosotros. Yo, what's up? Reventón FM, de día y de noche, con música y diversión, solo aquí, en la radio más reventada de toda la red. Amigos, 8 de la noche con 53 minutos. Gracias por continuar en sintonía. Pues ahí estamos platicando en el chat. Como les dije a alguien, por favor, si tienen ahí un tiempito chiquito, ahí manden sus deseos de Navidad para esta Navidad que viene el próximo domingo. De igual manera, su saludo de Año Nuevo. Aquí los vamos a leer para que los escuchen todas las demás. Y pues tenemos una grata sorpresa, una grata aparición. Pues nos llegó como caído del cielo alguien a quien van a reconocer y quien ya está saludando allí en el chat, y le voy a hacer los micrófonos para que ya sepan de quién se trata. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Qué bueno que viniste. Santos y buenas noches, tengan sus mercedes. Gracias por estar por la invitación que nos hicieron para estar aquí con el buen Terry Ferris aquí en su cabina. Estábamos ahí haciendo una pausa en el manicomio, ya lo saben, pero pues por aquí tuvimos a bien venir a visitar al buen tío Terris, y pues un gusto saludarlos a todos hasta donde se encuentren, a todos los que están por ahí en nuestra app Zeno Radio. Por ahí ya escucharon el choque de copas, estamos conviviendo un ratito, empezamos con el digestivo, así que les invitamos para que también se apresten una buena bebida, un café calientito, un trago, lo que ustedes tengan a la mano, y disfruten de la música que tenemos el día de hoy, precisamente un festival de música navideña. Gracias a todos. Pues antes de continuar con la música, por aquí precisamente les queríamos desear a todos que tengan muy felices fiestas, que pues el próximo año sea muy próspero para todos, que tenga muchísima salud, que venga cargado de éxitos, de muchas buenas intenciones de parte de todo el staff. Por aquí están mandando saludos, Juanita Laguna, muchísimas gracias por tus saludos aquí en el chat, te mandamos un fuerte abrazo hasta donde te encuentres para ti, y hágalo extensivo a toda su familia allá donde se encuentren en Canadá. Gracias por estar acompañándonos esta noche, y pues qué más que lo que siempre les decimos y les comentamos ahí también en el último programa que estuvimos en el manicomio de Kruger: si toma no maneje, si maneje no toma, y se los decimos de corazón, siempre hay alguien que los está esperando en casa, así que con moderación, y si lo van a hacer con exceso, no salgan de donde se encuentren. Un saludo también para Marisol Laguna, abrazote. Gracias, ya también por ahí ya tiene su bebida, está festejando con nosotros. Qué bueno, ahí en la zona VIP ya están pasando las copas de champán, así que aprovechen porque el día de hoy Terris Ferris paga. Así es, le cedo el micrófono a nuestro querido Master. Gracias, mi querido Kruger, mejor conocido en los bajos mundos de la bohemia como Mao Velázquez, y quien ya escuchamos su tema Santa Claus is Coming to Town. Gracias por estar aquí, Mao, de verdad, a ti y a la señora Kruger, que está ahí ya, están haciendo ya el boceto del próximo año 2024 de Bohemia en Vivo, ya están ahí discutiendo qué es lo que se va a hacer, esperando que mucha gente que está allí en el chat, pues un día nos animemos, ya sea a ir a donde se encuentran o que vengan acá, para hacer un programa acá de Bohemia en Vivo, acá en cabina. Ya hemos tenido la cabina de León, Guanajuato, ahí con Juanita Laguna, que también ya lo hicimos por ahí en septiembre del año 2022, por cierto, que nos quedó padrísimo ese programa. Y pues bueno, sigan escribiéndonos, manden sus deseos de Navidad aquí en el chat, aquí con muchísimo gusto los vamos a leer. Súmense, por favor, gracias a todos y a cada uno quien se sumaron a este proyecto. Como les dije anteriormente, cuando mandamos la convocatoria, de verdad les entusiasmó el proyecto que queremos hacer el día de hoy. Y pues nos mandaron sus audios, de verdad, se les agradece de corazón, porque de eso se trata, compartir el arte que tiene su talento con canciones que muchos conocemos desde que éramos chicos. ¿No es así, mi querido Mao? Así es, querido Terris, todos los talentos por ahí se unieron para este especial navideño, y la verdad que son temas muy padres, la verdad, versiones nuevas, versiones inéditas, o de por ahí precisamente una sorpresa que nos tiene el buen Terris, no la pueden dejar de escuchar, es un tema inédito totalmente, porque no existe en su versión al español. Él se encargó de hacer la adaptación, así que más adelante no se la pueden perder. Y pues gracias en verdad a todos aquellos talentos que se unieron esta noche para darnos esta grata sorpresa, este grato regalo de Navidad, así que compartir su talento con todo el mundo. Gracias en verdad por estar con nosotros esta noche. ¿Qué tenemos? ¿Qué nos espera este siguiente bloque? Pues bueno, vamos a continuar con este siguiente bloque. Es algo que pues también la tía Terrines se sumó a este proyecto. Ella también nos compartió sus sus rolitas, se puede decir de cierta manera. Y ella nos sorprendió de verdad con estos, con, bueno, dos temas, pero este tema es algo que de verdad, no que haya estado olvidado, pero simplemente no, yo no recordaba, hacía mucho tiempo que no escuchaba este tema, y ella pues se lo sacó de la de ahí de la manga como buen, como buen mago. Y este tema es un tema originalmente que es en francés y se hizo su adaptación en español. El tema se llama Los Reyes Magos. Ya verán qué bonita versión hizo la tía Terrines, mejor conocida como Maggie en los bajos mundos de la bohemia. Enseguida Jorge Américo con una adaptación de Rodolfo el Reno. Ya también van a ver qué versión tan locochona. Enseguida viene nuestra queridísima amiga Claudita Esparza de León, Guanajuato, que nos comparte este tema Blanca Navidad. Enseguida viene nuestra queridísima amiga, cómplice, compañera, que desde un inicio que hicimos este proyecto ella se entusiasmó tanto que también ella está participando con este tema que se llama Noche de Paz. El buen Juanjo desde León, Guanajuato, con un tema de Luis Aguilé, un tema que se llama Ven a mi casa esta Navidad. Una vez más viene don Alfredo Sandoval desde Lake Geneva en Wisconsin con un tema clásico de Navidad, Los Peces en el Río. Y cerramos con esta gran voz de León, Guanajuato, como es Adriana Santos, con un tema que se llama Vamos Pastores. Amigos, sigan disfrutando de esta bohemia en vivo en este especial navideño. De verdad, nos gustaría que nos escriban ahí en el chat para saber su sentir. Nos gustaría que nos den un deseo de Navidad para podérselo leer a toda la gente que nos está escuchando. Pues bueno, sin más preámbulo, continuamos con más de Bohemia en Vivo en esta edición número 15 en la tercera temporada de hoy, 19 de diciembre del año 2023, siendo las 9 de la noche con un minuto. Continuamos. Y Santa Claus también ya llegó. Cuando los reyes vieron al niño en un portal cerquita de Belén, se confirmó la tradición más fiel que habla de su gloria hasta la eternidad. Cuando los reyes vieron al niño en un portal cerquita de Belén, sin vacilar, el mundo va de fiesta y cada corazón musita esta oración. Dios del cielo, que hiciste la mañana y también que brille más el sol. Dios del cielo, bendice nuestras almas, tú te traes el amor. Cuando los reyes vieron al niño en un portal cerquita de Belén, eres la fuente, la luz resplandeciente, Señor omnipotente, la gloria eres tú. Dan don, dan din don, dan don, dan din don, dan don, dan din don. Ya las campanas tocan la fiesta, porque ha nacido Dios el Salvador. El sol le dio de rayos su fulgor para loar de gloria toda una eternidad. Dios del cielo, Señor del universo, entre la tierra nos muestras el camino. Dios del cielo, venimos a adorarte, el que ofrenda el alma mía. Como los reyes vieron al niño en un portal cerquita de Belén, sin vacilar, el mundo va de fiesta y cada corazón te canta esta canción. Dan don, dan din don, dan don, dan din don. Ya las campanas tocan la fiesta, porque ha nacido Dios el Salvador. El sol le dio de rayos su fulgor para loar de gloria toda una eternidad. Cuando los reyes vieron al niño

Saluda Lili San 007 y te invito a que escuches Reventón FM, la radio más reventada de toda la red. Sintonízanos. Ya estamos de regreso en Bohemia en Vivo, especial de Navidad. Gracias a todos por continuar con nosotros. ¿Qué tal se la están pasando? Por aquí en el chat ya tenemos saludos. Por aquí nos está mandando un comentario nuestra querida amiga Brenda Mutio, paisana de aquí, pero radicada en Canadá. Le mandamos un fuerte abrazo. Por aquí nos dice, muy bonito programa, bonitos deseos. ¿Cómo no se va a sentir uno feliz? Gracias a todos por hacer posible el programa. Gracias a ti, Brenda. Gracias a todos los elegidos de León, Guanajuato. A Marisol Laguna, que también por ahí ha estado bien, bien, bien conectada, poniéndose las pilas, reclutando más talentos, mandándonos siempre nuevas voces. Gracias en verdad a todos por estar aquí siempre presentes. Y pues gracias por estarnos escribiendo aquí en el chat a todos con sus buenos deseos, con sus buenas intenciones para todos el staff de Reventón FM. Y vamos a continuar con más música. ¿Quién más está por allí sintonizándonos? Por allí también había visto que están conectados en Puebla. No sé por allí en Puebla quién esté conectado. Les mandamos un abrazo. Gracias por estar con nosotros. En Guadalajara, Jalisco, también por allí están conectados. Nuestra amiga Cris López, le mandamos un fuerte abrazo. A nuestra amiga Led, que también siempre está por allí pendiente del programa. A quienes están por allá en Canuga Park, en California, también. Al buen Cuauhtémoc Terris, más bien, ¿no? De la familia de los Terris. Gracias por estar con nosotros, acompañándonos en este bonito especial de Navidad. Mi estimado Terris, ¿qué tenemos? Pues más deseos aquí de Navidad. Marisol Laguna nos dice, les deseo que esta noche buena sus corazones estén llenos de mucha paz y mucho amor, y que al sonar las últimas campanadas del año, demos gracias porque logremos estar un año más con vida, salud y un abrazo de corazón. Gracias Marisol, ya sabes que te apreciamos mucho, te lo hemos dicho muchas veces, eres parte también fundamental del programa, de estar, como dijo el buen Kruger, reclutando gente, enviando audios, y nos damos la tarea de editarlos para que todo salga bien. En Canoga nos escucha, bueno, Claudia Esparza, pues allá en Canoga Park también vive mi hermano Cuate, fíjate que está aquí, coincidencia, que está por ahí también mi hermano Cuate. Saludos a Guadalajara para Adriana Núñez, que es amiga de Juanita Laguna. Jenice González dice, gracias a ustedes por permitirme estar nuevamente con todos ustedes. Muchas gracias, siempre que se pueda estaré con ustedes, ¿no? A ti, Jenice, por compartir tu talento, tu arte. Y pues bueno, que nos promociones también entre tus conocidos, tus familia, tus primos. Gracias por estar en sintonía. De igual manera, vamos a enviar saludos a nuestros amigos de Chin Chin Burgers, que ya nos enviaron nuestra dotación de hamburguesas, como cada martes que hacemos el programa. Gracias. Y porque nos pone ahí en su negocio que la gente nos escucha, que también los comentarios que nos dicen de ahí es que cada vez que están ahí escuchando les gusta el programa. Pues qué bueno, qué gusto que nos que esté gustando. Saludos a nuestros amigos de JS Solutions, que también nos apoyan con las cosas que a veces aquí, cibernéticas, cosas técnicas que uno no conoce, pero que ellos nos sacan del problema. Saludos a Café con Leche, el mejor pan de León, allá para nuestro amigo Rafa Vargas y su apreciable esposa. Gracias por estar en sintonía, de verdad, es un placer tenerlos por acá. Saludos hasta Salamanca, Guanajuato, para nuestros amigos de GMM, Unapú, Gerardo, Daniel Pérez, que también nos echa la mano acá, también reclutando talento, como sea, que también se ha programado aquí en Bohemia en Vivo, y que nos acaban de enviar un material para seguirlo programando, y que con gusto lo vamos a hacer de verdad. Y pues bueno, vamos con ese siguiente tema, que creo, también el tema siguiente bloque, que estoy seguro les va a gustar. Esto que viene es algo de Dioné Carlos, en compañía de Sofía Elar, con un tema que se llama Mundos. Luego viene Dani con un temazo que se llama Llegó Navidad. Manu Hernández de León, Guanajuato. Manu Dupont con El Niño del Tambor. Una vez más viene Yossi Padilla. Y aprovechamos para enviar el saludo también a su papá, mi brother del alma, Chava Padilla, hasta Floresta. Salvador Padilla, un compañero entrañable allá donde trabajamos ya 17 años de conocernos, excelente persona. Saludos a él y a su familia, a sus hijas, claro, por supuesto. Con un tema que se llama White Christmas, viene el buen Mao Velázquez con ese tema de John Lennon. Esto que es Happy Christmas, War is Over. Una vez más viene Estrella de Nicaragua con un temazo de verdad, imperdible, como es Piu Jisu. Y cerramos con el gran tenor de León, nuestro tocayo Jorge González, con quien tenemos comunicación continua y que de verdad le agradecemos por compartir su talento, su arte y por estar apoyando al programa con ese tema que se llama Minute Chrétiens. Espero sea de su agrado. Pues ¿qué hacemos, Mau? ¿Más saludos o qué hacemos? Sin más preámbulos, disfruten de la música que ustedes mismos nos han enviado para disfrutar estas bonitas fechas. Es época de recordar, es época de brindar, de estar contentos con todo lo que se nos ha otorgado en esta vida. Disfrutémoslo, hagamos remembranza de los buenos tiempos, las buenas épocas y la añoranza de lo que viene. Tal vez no pudiera ser como tal, pero qué mejor que desear que a todos nos vaya bien, que a todos les vaya bien, y pues siempre los mejores deseos para todos y cada uno de ustedes que están en sus casas. Esperemos que disfruten de estos cánticos que realmente, pues a todo mundo nos alegran un poquito ese amargo corazón que tenemos algunos, que nos hace recordar una infancia temprana, y que pues nos remonta a aquellas épocas que estábamos juntos con toda la familia, con todos los amigos que algunos ya no están y que se les sigue llevando en el corazón con cada una de estas canciones. Vamos con esa música, Terry. Sí, sobre todo, bueno, eso que dice el buen Mao, disfrutar la vida. No importa si tiene cosas buenas, cosas malas, disfrutar todo lo que viene, saber ser agradecidos, y sobre todo en las épocas malas, que nos levantamos, nos sobreponemos y seguimos adelante, seguimos luchando por eso, por vivir la vida, de que eso se trata, disfrutarla con sus mieles y con sus hieles, ¿sabes? Y bueno, va a ser una anotación, la canción que cantó Juanita Laguna de Noche de Paz. La cantó con su encantadora hija Denise Rodríguez. sí fue un error que mío, lo compartí, se lo digo, no mencioné que Denise cantaba con Juanita Laguna y es un tema que de verdad les quedó padrísimo. Pues sin más preámbulos vamos a continuar, les voy a repetir lo que viene: Dione Carlos con Sofía Elar con un tema que se llama Mundos, Dani con Llegó Navidad, Manuel Hernández con El Niño del Tambor, Josías Padilla con White Christmas, Bau Velázquez con Happy Christmas, War is Over, un temazo de John Lennon, Estrella de Nicaragua con Pio Gisu, y cerramos con el gran Jorge González con Minute Christians, algo que creo les va, no creo, estoy seguro les va a gustar. Y que estamos acá, Manu Dupont ya se está haciendo presente también. También Manu nos dice lo siguiente: Feliz Navidad y un próspero año de bendiciones, salud y buenaventura para todos. Igualmente para ti, mi querido Manu, un abrazo grande a la distancia, te abrazamos con el corazón. Denise Jenis nos dice: les deseo de corazón que esta Navidad la disfruten al máximo en compañía de sus seres queridos y demos gracias por un año más que se nos prometió estar. Bendiciones para todos. De acuerdísimo contigo, queridísima Jenis, compartimos tu saludo para toda la gente que nos está escuchando. Pues sin más preámbulos, continuamos con más de Bohemia en Vivo en esta edición número 15, en su tercera temporada de hoy, 19 de diciembre del año 2023. Yo soy Terris Ferris, yo transmito desde Irapuato, Guanajuato. Y Santa Claus, que aquí lo tenemos aquí a un lado, que también vino a festejar la Bohemia en Vivo. Pues continuamos, pues es de la bonito. Queremos seguir leyendo sus comentarios. Ojos de mar, dime qué sientes. Te he vuelto a llamar, quizá te olvidaste que diciembre llegó ya. Y feliz Navidad, hace tiempo que quedamos en hablar. Y a ti te da igual y cuelgas en palabras. Nunca pensé que pudiera olvidar cómo aquel día cerraste esa puerta. Y miro hacia atrás y no puedo evitar intentar que algún día lo entiendas. Y verás horizonte allá, el mundo que intentamos inventar. Hoy llorando está, a punto de ahogarse en este mar, donde empezamos a soñar. Ojos de mar, ¿acaso sientes la tempestad? Decías que había tantos peces en el mar, y qué rabia da que tu tanto mundo, eso te hará pensar que en mi soledad te canto y tú te callas. Y nunca pensé que pudiera olvidar cómo aquel día cerraste esa puerta. Y miro hacia atrás y no puedo evitar intentar que algún día lo entiendas. Y verás horizonte allá, el mundo que intentamos inventar. Hoy llorando está, a punto de ahogarse en este mar, donde empezamos a soñar. Prendes fuego en un segundo a todo aquel que te dañó. Arde Troya y es tu mundo frío, dando espalda al sol. Mi batalla acaba ya. Otro ocupa mi lugar. Pensé que pudiera olvidar cómo aquel día cerraste esa puerta. Y miro hacia atrás y no puedo evitar intentar que algún día lo entiendas. Y verás horizonte allá, el mundo

dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. Dreaming of a white Christmas, with every Christmas card I write, and your days be merry and bright, and may all your Christmases be white. Without any fear, and so

¿Qué tal, amigos? Les saluda su amigo Kruger, invitándolos a escuchar la mejor estación en radio de todo el mundo. Por supuesto, Reventón FM. Expresiones digitales para tus sentidos musicales. Amigos, llegamos a la parte final de este programa especial de Navidad. Esperando haya sido de su agrado. De verdad, estamos más que complacidos por la interacción que ha habido allí en el chat. Y por cierto, les voy a leer un mensaje que nos manda nuestra administradora Kai. Dice así: feliz Navidad, felices fiestas, mis mejores deseos para todo el año 2024, que cada día esté lleno de paz, fe, éxitos, mucha salud y mucho amor. Los 365 días llenos de bendiciones, que nunca se rindan a luchar por sus sueños. Un abrazo con mucho cariño desde mi corazón para todos. Gracias, Kai, por este mensaje que nos envías. Y de igual manera también, pues, nos escribiste allí en el chat y nos dice: feliz Navidad, felices fiestas, mejores deseos para todo el año 2024. De igual manera también, pues, Manu nos está escribiendo, saludándonos. Esta Jenis García nos dice: Terris Ferris, este programa sin ti no sería posible, al igual de los demás que van de tu mano. Sin ustedes no sería esto posible. Pues es compartido todo, pues, finalmente nos dan sus audios, nosotros lo que hacemos es programarlos sin chistar, sin pensar, porque de eso se trata el programa, de compartir lo que hacemos en las bohemias. Gerardo Daniel de Guanajuato, de Salamanca, querido amigo, compañero de trabajo, él nos escribe de Salamanca, nos dice: muchas felicidades a todos, un abrazo muy grande, pues compartido para allá igual a todos los integrantes de GMM, de UNAPU, los ex integrantes de el Coro San Agustín, que también ya se hicieron nacidos a nuestro programa. Y pues bueno, mi querido Mau, un último pensamiento antes de despedirnos y cerrar con broche de oro este especial navideño. Ya la tía Terrines y la señora Kruger se quedaron calladitas, no sé por qué, yo creo que están ahí tramando algo. Ah, están esperando a que están esperando a que nos callemos ya para irnos a cenar. Palabras textuales que dijo la tía Terrines, ¿sí o no es cierto, Mao? Así es, ya estamos esperando que termine el programa para irnos a cenar. Sí, como que traigo antojo de unas guacamayas, no sé por qué. Digo, igual, como que mencionamos mucho a todos los amigos de León y pues lo típico de allá de León, Guanajuato, unas guacamayas riquísimas. Las originales guacamayas son de León, no hay punto, no hay más. Son de León, Guanajuato y se acabó. No le busquen más por ningún otro lado, que son de bla bla, no, son de León, Guanajuato. Vámonos a cenar unas guacamayas. Queremos mandarles una felicitación muy, muy fraternal a todos. Que tengan felices fiestas, realmente, que tengan una muy buena reunión en compañía de toda su familia, de todos sus seres queridos. Si ya no se reúnen con familia, pues la segunda familia son los amigos, son la familia que uno escoge. Y pues precisamente es lo que estamos haciendo aquí nosotros. Estamos con los amigos que se volvieron familia. Nuestro querido amigo, nuestro padrino, nuestro segundo padre, el señor Terris Ferris, siempre se lo he dicho, una admiración muy grande, nuestra tía Terrines, que realmente pues los tenemos en esa estima como nuestra familia. Muchas gracias, en verdad. Pásensela muy padre, que tengan una excelente Navidad, que tengan un excelente inicio de año. Nos escuchamos iniciando el año, no les decimos todavía qué día, pero hay muy buenas sorpresas. hay muy buenos temas que vienen. Así que ah, cómo no, si igual si te desplazas para acá rápido, igual hasta mañana ya estamos aquí picando la salsa y ya está listo el chicharrón, ya nada más los bolillitos, así que ya se armó la fiesta, nos esperamos mañana. Bueno, tengan un inicio de año muy muy padre, que todas sus metas se cumplan, que esté lleno de salud, que esté lleno de éxito, y pues por supuesto no se les olvide escuchar la mejor radio de todo el mundo, que es Reventón FM, la radio más reventada de toda la red. Gracias a nuestra querida amiga Kai por brindarnos el espacio para que todo esto sea posible. Así que pues, también hasta Ciudad de Playa del Carmen le mandamos un fuerte, fuerte abrazo y pues nuestro eterno agradecimiento. Hola, hola, nuevamente estamos por acá, la tía Terrines. Pues me da mucho gusto que esta versión de Navidad se haya podido llevar a cabo. La verdad, temas muy, muy bonitos, que nos traen momentos, recuerdos nostálgicos algunos, nos da alegría también, pero lo importante es que todos pudimos compartir algo de lo que estaba aquí en nuestra mente, en nuestro corazón, a través de un villancico en nuestra mano, y pues no sé si tengamos otra próxima oportunidad el otro año, ojalá hacemos un programa más de villancicos, ¿verdad? Pero pues Reventón va a seguir, así que Bohemia va a seguir, y pues que pasen muy bonitas fiestas, disfruten sus familias, disfruten de sus cenas, de sus regalos, disfruten el ambiente, y que pues tengamos un muy, muy, muy, muy buen fin de año también. Y un abrazo muy cálido de parte de todos los que formamos parte de este grupo de Bohemia. Pues pásenla muy bien. Por aquí seguimos en contacto. Saluditos. Gracias por haber acompañado a nosotros acá. La señora Kruger también está por acá, solamente que ella ahorita no le gusta hablar. Le da pánico escénico. Estuvo compareciente estos días, nos da gusto verla ya mejor a la señora Kruger, de verdad es un placer que haya venido aquí a acompañar a nuestro querido amigo entrañable Mao. No nos queda más que desearles una muy feliz Navidad, un mejor y próspero 2024. Gracias a todos y cada uno de ustedes que nos apoyaron con los temas. De verdad, hicimos la convocatoria y hubo muy, muy, muy buena respuesta. Hubo unos otros que por cuestiones personales, laborales, no lo pudieron hacer. Aún así, ellos mandan sus buenos deseos. Se les agradece de todas maneras el hecho de estar aquí, de ser parte del programa, porque de cierta manera esto se inició como un sueño, un proyecto. Gracias a Kai que nos dio luz verde. Y esto, como ya platicamos, va, continúa. Ya lo dijo la tía Terrines. Esperamos que esto continúe. Es la tercera temporada. Nunca imaginamos, ¿verdad, Mao? Llegar a una tercera temporada. Tres programas y lo que se ha logrado. Esperamos seguir contando con sus voces, con su talento. Si conocen a personas, sí, por la confianza de verdad que nos han dado, ha crecido esto. Si tienen conocidos que canten, de verdad, manden sus audios. Va a ser un gusto, un placer apoyarles. Tenemos ejemplos recientes como Jenice, como Mao Dupont, Manu Dupont. Sonia con su peque Máximo. Esperamos que se animen, de verdad. Esto lo hacemos, es una bohemia entre amigos. Aquí no entra para nada la crítica, no entra para nada el juzgar. Aquí lo hacemos de corazón y precisamente por eso, porque es una bohemia, y cuando nos juntamos en bohemia, pues todos nos cantamos sin importar cómo cantemos, ni cómo interpretemos, o cómo toquemos la guitarra o el piano. Aquí se trata de convivir. Pues bueno, vamos con este último bloque. También creo que les va a gustar. Esto que viene es algo de Marisol Laguna. Nos hizo llegar un tema precioso de Mecano. Esto que se llama Un Año Más, un tema padre, pero padre, padrísimo. Ya verán qué bonita interpretación. Viene Steffi con un tema que se llama Rocking Around the Christmas Trees, que es bailando alrededor del árbol de Navidad. Enseguida viene Maggie, mejor conocida como la Tía Terrines, con un tema que rescató, que también me sorprendió cuando nos mandó este tema. La van a reconocer la canción, van a ver qué padre que se llama La Perfecta Armonía. Se van a acordar de este tema, ya verán que sí. Luego viene un tema que, este tema, les voy a platicar rapidito, tiene más de 40 años que se cantaba este, o que se canta este tema. Quisimos hacer tema, el tema existe en inglés, en español no existe el tema, por más que lo buscamos. Y pues bueno, me atreví, más bien Jorge Américo se atrevió a hacerle la letra. Ya se está poniendo una camiseta. Sí, estoy poniendo una camiseta que no es la mía. Jorge Américo le hizo la letra, le hizo una adaptación. No es en realidad una traducción, sino que más bien adaptó el tema. Y se llama Cuando el Niño Nació. Espero que sea de su agrado. Una vez viene la gran Claudia Esparza, queridísima amiga también, que ya tenemos el gusto de conocer, y que estuvimos allá en la Esmeralda del Bajío en León, y que hemos coincidido con un tema padrísimo que se llama Navidad Rock. Nos contó una anécdota de que la cantó con sus niños en Navidad y que le gustó mucho y nos la compartió. Viene Juanita Laguna con un tema que se llama Campana sobre Campana, un tema icónico, es un tema clásico, un villancico de Navidad que conocemos todos. Y vamos a cerrar con el buen Juan José Hernández, mejor conocido en los bajos mundos de la bohemia como Juanjo, con ese temazo que se llama Feliz Navidad. Yo me despido, pasen una excelente noche, que tengan un reparador descanso. Muy feliz Navidad, mejor año 2024, de verdad, ha sido un año muy turbulento. Esperamos que el próximo año sea mejor. Saludísimos también a mi tocayo Jorge González, que nos sigue también a donde quiera que estemos tocando, nos sigue semana tras semana. Y pues les voy a dejar con el último pensamiento de el buen Kruger. ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo! Esto es Bohemia en Vivo, en su edición número 15 de esta tercera temporada. Pues continuamos. En la puerta del sol, como el año que fue, otra vez el champán y las uvas que dan y traen de alfombra están. Los petardos que donan sonidos de ayer y acaloran el ánimo para aceptar que ya pasó uno más. Y el reloj cantando como de año en año, 5 minutos más para la cuenta atrás, y hacemos el balance de lo bueno y malo. 5 minutos antes de la cuenta atrás, marineros, soldados, solteros. Rocking around the Christmas tree, have a happy holiday. Quisiera al mundo darle hogar y llenarlo de amor. Sembrar mil flores de color y de felicidad. La perfecta armonía con un abrazo y buen humor, las cosas de la vida. Quisiera el mundo darle hogar y llenarlo de luz, en año nuevo darle paz en esta Navidad. Hay que compartir el momento feliz, hay que disfrutar las cosas de la vida, hay que compartir el momento feliz, hay que disfrutar las cosas de la vida. Quisiera con amor y paz barreras destruir y de la gente de un país pasar a otro país. Quisiera al mundo yo enseñar la perfecta armonía con un abrazo y buen humor. Las cosas de la vida hay que compartir, el momento feliz hay que disfrutar, las cosas de la vida hay que compartir, el momento feliz hay que disfrutar. La chispa de la vida. Te deseamos feliz Navidad, Bohemia Reventón FM. Niño Jesús, nacerás hoy. Todo en torno a ti y la paz traerás a la humanidad. Serás la luz que me guiará. María y José esperan por ti. Entre los dos el pesebre está, a lo alto se ve la estrella de Belén. Es la señal que pronto nacerás. Es Navidad y ya naciste tú. Quiero sentir toda tu bondad. Véndame tu fe, tu fuerza y tu amor. Niño Jesús, has nacido hoy. Todo esto sucede porque el niño está esperando. Esperando un niño negro, blanco, amarillo, nadie lo sabe, pero es un niño que crecerá y convertirá las lágrimas en risas, el odio en amor, la guerra en paz, y todos se amarán los unos a los otros. Y la miseria y el sufrimiento serán palabras que se olvidarán para siempre. Es Navidad y ya naciste tú. Quiero sentir toda tu bondad. Dame tu fe, tu fuerza y tu amor. Niño Jesús, has nacido. Niño Jesús, has nacido. Sobre campana y sobre campana una, asómate a la ventana, verás al niño en la cuna. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes. Recogido tu rebaño, voy a llevar al portal de quesón, manteca y vino. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes. Campana sobre campana y sobre campana dos, asómate a la ventana porque está naciendo Dios. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas nos traes. Recogido tu rebaño, ¿a dónde vas, pastorcito?